Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a Mindalia Televisión, en este caso a través de Instagram. Mi nombre es Laura y voy a estar acompañándoos en este directo de hoy, de esta noche de viernes. Gracias a toda la gente que ya se va sumando al directo, gracias por estar y por compartir vuestro tiempo un día más con todos nosotros y con esta comunidad de luz que somos en Mindalia. Ahí ya voy saludando a toda la gente que se une al directo. Por ahí buenas tardes desde Argentina, desde España, también a toda la gente que se va sumando. Os voy a contar con quién vamos a estar en el directo de hoy, aunque muchos de vosotros estáis aquí precisamente por ella. Vamos a estar junto a Gudi Müller, Gudiela, nuestra querida Gudiela, que viene a hablarnos hoy del Arcángel Orión, el navegante universal. Ahora cuando ya tengamos a nuestra especialista con nosotros, que yo ya la voy a ir y... Udi, por ahí yo ya te he mandado la invitación, si estás aquí con nosotros en el directo, te esperamos para que puedas sumarte para hablar de este tema angelical del día de hoy. Hola a todos, gracias a toda la gente que se está sumando. Por ahí veo a Lalu, a Henry, a Gango, gracias, gracias y gracias por estar ahí con nosotros. A ver si conseguimos que Udi se una, ahí ella nos mandó también la invitación y bueno, seguro que lo conseguiremos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis terminando la semana? ¿Cómo va todo? Espero que vaya súper, súper bien y que estéis preparados para abrir un fin de semana lleno de amor, lleno de abundancia, de descanso, de calma para aquellos que así lo vais a tener. Hola desde la República Dominicana y saludamos también. ¿Desde dónde nos estáis viendo? Es súper importante saber esto para que podamos también saber desde qué puntos del mundo nos estamos conectando y estamos preparados para recibir esta información. Bueno, y esperamos nuevamente a Gudi. Ahora sí, hola. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Yo ya estaba nerviosa, yo dije, ¿qué está pasando? No me está funcionando la transmisión. ¿Cómo estás, corazón? Bueno, sí, es que Instagram a veces juega pequeñas malas pasadas y a veces no nos deja conectarnos a la primera, así pero es. Por suerte, aquí ya estamos, Gudi, encantada de verte nuevamente, qué gusto. La primera de este 2024 que sí. Tengo el gusto de compartir contigo. Hacía tiempo no te veía y no, tienes una energía fabulosa, a mí me encanta. Bueno, con todos los de Mindalia tengo, gracias al cielo, una conexión muy bonita, los considero mi familia en estos medios, pero hacía rato no tenía la oportunidad de hablar contigo. Qué belleza que podamos compartir ahora en Instagram, iniciando el 2024. Así es, Gudi, además iniciando hablando del Arcángel Orión, de este navegante universal que vienes a compartirnos en el día de hoy. Como decía, había esperado a que entrase Gudi al directo para hacer las presentaciones, por si alguien todavía no tiene el placer de conocer a nuestra querida especialista. Ella es medium, también vidente, psíquica y angelóloga. Bueno, Gudi, pues vamos a comenzar. Vamos a hablar del Arcángel Orión, comenzando por toda esa guía que nos aporta, que podemos pedirle, qué información nos da. Cuéntanos. Sí. Bueno, corazón, antes de iniciar, como las personas que siempre se conectan cuando vamos a hablar de ángeles o de arcángeles, lo primero que les inquieta es qué podemos pedirle, como decías tú, en qué nos puede ayudar este arcángel. Pero mucho antes de hablar de esto, habría que explicar qué tipo de energía es, porque lamentablemente no es muy conocido, y no es muy conocido porque es un arcángel no nuevo, incluso fue el tercer ángel en la creación, sino que es poco conocido, solamente conocido como una constelación. Algunas personas indican mitológicamente que el arcángel Orión tiene que ver con la constelación de Orión y que por eso se le da el nombre a él, y es al contrario. El arcángel Orión fue el que le dio el nombre a la constelación de Orión, que sabemos que las tres estrellas que siempre aparecen en el cielo nocturno, que las identificamos en diciembre como si fueran los tres reyes magos que visitan al nacimiento del niño Jesús, realmente no es nada de eso, sino que es el portal de los dioses. Y arcángel Orión, precisamente como navegante universal, es el cuidador de todos los portales. Este arcángel aparece muy poco porque realmente para conectarse con él hay que alcanzar, vamos a decirlo así, una mente cuántica. Hay que entender que las energías arcangelicales no son querubines gorditos con pañales y aureolas que todo el día están volando y cantándole a Dios. Entonces, cuando una persona empieza a evolucionar a nivel de conocimiento de los arcángeles y de todo lo que es la energía a nivel universal, ese arcángel empieza a aparecer. ¿Y por qué empieza a aparecer él? Porque precisamente es el arcángel que dirige todas las cartas de navegación del universo. Para poder empezar como a colocar a tierra la información que traigo sobre él, quiero decirles que obviamente es muy importante la conexión con él si deseas saber tu origen estelar y si deseas saber exactamente cuál ha sido el recorrido de tu alma a través de los tiempos, entendiendo tiempo como una determinación de espacio desde la mente humana. La última conexión que yo tuve con él fue en Capilla del Monte, en Argentina. Todos sabemos que en Capilla del Monte, en cerca, bueno, que se encuentra el Monte Uritorco, que es un lugar cargado de magia, ahí hice una canalización directa y él empezó a entregarme información. Yo estaba en un retiro con un grupo de personas muy especiales, éramos aproximadamente 40, ni siquiera sabía que iba a aparecer este maravilloso ser y empieza a contarme cosas que yo no sabía de él, porque cuando exploramos en la red, se habla muy poco de él y lo que se habla es algo muy limitado. Y vuelven los personajes que hablan acerca de él a decir que puede ayudarnos a materializar cosas físicas como el vehículo, como la casa, como las vacaciones soñadas. Y realmente él me contaba otra cosa. El arcángel Orión se conoce como el navegante de los cielos porque se dice que él traza las rutas, no solo de las constelaciones, sino de todas las dimensiones. ¿Qué es trazar la ruta? Cuando vemos un poquito los gráficos de astrología, nos damos cuenta que todas las constelaciones tienen una cantidad de estrellas unidas y todas marcan o un símbolo o una figura. Esto los ángeles lo consideran como rutas. Se dice que él fue el tercero en haber sido creado, que el primero en haber sido creado, espérame que yo me lo anoté por aquí, fue la sabiduría, el ángel de la sabiduría, el tercero el ángel de la magia y el cuarto el ángel de la dirección. Vamos a entender que los ángeles no son seres individuales, son emociones, es la energía de Dios, la extensión de Dios directa. Así que cuando hablamos, por ejemplo, del arcángel Miguel, por colocarte un arcángel conocido, el arcángel Miguel es la justicia de Dios, la protección de Dios. El arcángel Orión es la dirección de Dios. Se dice que el arcángel Orión escribió todas las cartas de navegación de los seres estelares que empezaron a explorar el universo mucho antes de que en la Tierra se dieran las primeras personas o se diera, vamos a decirlo así, llegaran los primeros genetistas, que no me voy a meter en esa argumentación porque es un poco extensa, pero él fue el que construyó las cartas de navegación para que los seres estelares o diferentes razas pudieran hacer la expansión a través del cosmos. ¿Por qué es tan importante las cartas de navegación que él hace? Porque como él fue el tercero en haber sido creado por Dios, la tercera energía que representa la dirección que Dios le quería dar al universo, él conoce exactamente todas las dimensiones, conoce todas las razas que existen en el universo, conoce exactamente cuántas estrellas tuvieron que morir y cuántas tuvieron que nacer para que tú y yo y los que nos están viendo estuviesen aquí. Entonces, por eso, como él sabe que somos partículas, somos restos de estrellas, cuando este arcángel se acerca a una de las personas que están aquí encarnadas en el planeta, es muy fácil a través de él saber nuestro origen estelar, porque él lee la partícula que nosotros tenemos, el polvo de estrellas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, él lee la partícula y te puede decir exactamente cuánto has viajado, en cuántas dimensiones has estado, en cuántos universos paralelos has estado, cuántos idiomas álmicos puedes hablar, o sea, él conoce toda tu carta de navegación. Cuando las almas bajan a la Tierra, él lo que hace junto con el ángel guardián y con el arcángel Casiel, que el arcángel Casiel solamente tiene una función de observador, es la sabiduría de Dios, pero solo tiene una función de observador de que todo lo que haya creado Dios se desenvuelva según el plan. Entre ellos tres lo que hacen es trazar el mapa para que el alma encarne en la tierra en el momento exacto que debe encarnar, porque las almas que encarnan aquí en este planeta todas llegan con una misión individual y con una universal. Y aunque las personas algunas veces no crean mucho en esto, realmente todo es parte de un plan perfectamente elaborado que vamos a co-crear, obviamente, que puede ser modificado, pero que nunca se va a salir de los límites, vamos a decirlo así, que ha creado la mente universal, la mente uno, para que el universo pueda funcionar. También es muy importante este arcángel porque muchos astrólogos lo desconocen y si trabajaran con él aprenderían muchísimo más acerca de la magia de las estrellas. Este arcángel se ocupa de la apertura y el cierre de los portales que se dan durante todo el año. Y él me explicaba, porque mucha de esta información que les estoy dando es exclusiva aquí en Mindalia, porque realmente no la encuentran en otra parte, bueno, no hasta donde yo sé, porque mucha información me la dieron después de la canalización en Capilla del Monte. Este arcángel, cada vez que se abre un portal, se construye un sendero. Él me decía, cada vez que se abre un portal, que hay un alineamiento de planetas o hay un alineamiento de constelaciones, se construye un portal. Este portal es una nueva ruta de qué, de evolución. Cada vez que hay un portal importante en la Tierra, como el que se dio en el 2012, como los que se dan en los portales de León que se dan en agosto, cuando hay un cambio muy fuerte de ciclo para la humanidad, como el que se dio el 22 de febrero del 2022, cada portal abre una nueva ruta de evolución. Y él me decía que la ruta de evolución es cuando nosotros pasamos de una dimensión a la otra. Entonces, como el universo, el cosmos es infinito, tiene que haber como, vamos a decirlo así, como una un sendero de migas de pan, como un sendero de estrellas que te va indicando exactamente por dónde sigue la evolución. Obviamente nuestro cosmos está poblado de energías que evolucionan desde la luz y hay otras energías que evolucionan desde la no luz. Las dos energías evolucionan, las dos energías cambian de dimensión. Esto es lo que muchas personas no toman en cuenta. Hay seres humanos, o por ejemplo, las personas que están en la espiritualidad, que están iniciando, o que de pronto no tienen mucho conocimiento profundo del manejo energético a nivel del cosmos, creen que solamente, me voy a colocar el micrófono así porque creo que no se está escuchando, me estaba leyendo, creen que solamente las personas que vibran en luz evolucionan y pasan de una dimensión a otra. Y realmente esto no funciona así. Realmente las energías de no luz también pueden pasar de una dimensión a otra para que pueda haber un balance en el universo, para que la energía pueda estar en balance dentro de la creación de Dios, se tiene que dar la luz y la no luz, el positivo y el negativo, porque es el que genera la materia. Entonces, partiendo de esto, cada vez que se abre un portal, cada vez que hay una, vamos a decirlo así, una nueva alineación de planetas o que hay una nueva alineación de constelaciones, lo que hace es que se abre un nuevo canal de información para que las personas que ven o que se conectan con ese portal puedan adquirir conocimiento que sea para su alma propiamente dicha o que sea para su alma y para compartirlo con el resto de la humanidad. El arcángel Orión no te va a definir la misión de vida, porque no te dice qué misión de vida tienes a nivel espiritual en la Tierra, pero sí puede decirte, sí puede ayudarte a identificar cuál fue la última misión que tuviste, y sobre todo si estamos hablando de una misión universal, porque él trabaja más a nivel colectivo que al nivel individual. Es muy, muy amoroso y su nombre propiamente, o sea, Orión es el portal, es un portal de dioses y su nombre básicamente se traduce, es como la dirección de Dios, es el cartógrafo por excelencia. Hay una cosa muy importante con este arcángel y es que a través de él pasan también todas las frecuencias vibratorias a medida que las almas van evolucionando. Por eso él traza la ruta de las almas. Él exactamente le dice al alma, bueno, ya estás en un nivel de quinta dimensión, esta es la ruta a seguir a la sexta dimensión, a la séptima, a la octava, etcétera. En el sistema de chakras de los seres humanos, él basa básicamente su interacción con el ser humano entre el octavo chakra, que está un poco más arriba de lo que conocemos como el chakra corona, más o menos a unos 4 o 5 centímetros. Ahí se ubica el octavo chakra, que es la estrella del alma, o también se conoce como el asiento del alma. Él trabaja ahí porque esa es la primera conexión, por decirlo así, que tiene el alma con dimensiones superiores. Y en el último chakra que trabaja es en el doceavo. El doceavo se dice que es el portal de la conciencia del universo. O sea que si tú trabajas con él, estás trabajando del octavo al doceavo chakra. Y si logras hacer una conexión profunda con la sabiduría de esta energía, que es Dios mismo, pero solamente te va a hablar en un término cuántico, matemático, a él le encanta la astronomía, la astrología, la cuántica, la matemática. Si tú aprendes a tener una mente cuántica, a estar desde la neutralidad, en el balance, en el presente y a entender que las energías no son lo que nos han contado, sino que las energías evolucionan y que están interactuando con nosotros para la evolución universal, puedes pasar incluso a nivel de conciencia, llegar a contactar hasta con el doceavo chakra, que sería ya la conexión más elevada que se puede alcanzar en el sistema de chakras. No sé si hasta ahí se está entendiendo un poquito, porque yo hablo muy rápido, algunas veces no sé si me están siguiendo el hilo. Bueno, ¿Qué dices tú, nos decía Laurita? mucha gente, Woody, nos decía mucha gente que es la primera vez que reciben información sobre el arcángel Orión, ¿no? Y precisamente yo creo que ahora que nos has explicado, ¿no? Esta conexión, por ejemplo, del octavo al doceavo chakra, entendemos por qué decías que tenemos que conectarnos, ¿no? Con un nivel de conciencia superior más elevado, precisamente para poder, ¿no? Estar en Exacto. conexión con el arcángel Orión. Nos Es decían ahí correcto. antes también, que lo estaba leyendo, que a veces había como alguna interferencia con el sonido tuyo, pero algunas personas lo oían y otras no. Yo te escuchaba perfecto y mucha gente decía que te escuchaba perfecto. ¿Me Yo quito creo, esto? Woody, yo te escucho Ok, perfectamente, ¿eh? O sea, perfecto. al parecer había como una especie de interferencia y yo creo precisamente que a lo mejor alguna energía que estamos moviendo aquí precisamente se ha colado, ¿no? En este, además justo fue cuando hablabas de la energía de subida y bajada, ¿no? Sí. Para que exista esa polaridad. Mira qué ¿Cómo se bonito. puede dar que, por ejemplo, ¿no? En este caso, un ángel tan potente, ¿no? O alguna energía tan potente no se conozca? ¿Cómo se puede dar este fenómeno? Mira, es muy curioso. Bueno, no es curioso, es muy normal, porque a los seres humanos, él me decía que a los seres humanos les encanta que le cuenten historias de hadas. A los seres humanos no les gusta leer, a los seres humanos no les gusta, o está hablando de la generalidad, hay seres humanos que sí, que no les gusta leer, que no les gusta investigar y les encantan las historias de hadas, les encantan las cosas fáciles. Por eso hay tan pocos en la actualidad o sea, deberían haber más astrólogos, deberían haber más canalizadores, más personas que trabajan con la física cuántica, pero todo lo que implique un esfuerzo para entender, para conectar más allá de encender una vela o de encender un sahumerio, de comprar la figurita del ángel, a la gente la angustia, porque estamos en ese momento atacando nuestra parte cognitiva, estamos saliendo de lo que nos han dicho toda la vida, que hay que encender una vela para conectar con X arcángel y que él te va a solucionar los problemas. Entonces aparece una energía que te dice, óyeme, yo puedo decirte cuál es tu origen estelar, te puedo presentar todas las razas estelares que existen. Puedo decirte exactamente cuántas estrellas has visitado, pero para eso debes cambiar tu frecuencia, vamos a decirlo así, neuronal. Debes empezar a trabajar con los dos lados del cerebro, debes empezar a canalizar y debes empezar a entender no solamente de lógica, de metafísica, sino también de cuántica. Entonces ya la gente la atemoriza un poco esto. Hay una particularidad de este arcángel y es muy bonita porque es uno de los arcángeles más amorosos y más pacientes que hay. Él es el padre de las frecuencias. Tú sabes que en este momento se trabaja mucho con musicoterapia y con los distintos niveles de frecuencias. Tenemos la frecuencia de Dios, la de la abundancia, la de la prosperidad. Entonces, todos son números. 777 Hz, el 5 Hz, el 562, el 478. Esas frecuencias precisamente son como cartas de navegación para el alma. El universo está construido en forma de sonido. O sea, en el universo no existe la palabra como la tenemos en el plano material. Cuando hablo de universo, estoy hablando de toda la composición energética, de lo que hay mucho más allá del planeta Tierra. Entonces es el sonido y el sonido es un lenguaje numérico. El sonido es un lenguaje matemático. Entonces lo que hace el arcángel Orión es aprovechar vamos a decirlo así, esta moda de trabajar con frecuencias diferentes para conectarnos de forma subconsciente, para abrirle los canales a las personas, para que puedan bajar información que les recuerde que todos somos semillas estelares, que somos partículas de estrellas y para que nos recuerde también el viaje de regreso a casa. Esta parte me pareció muy bonita porque él decía, yo no te puedo decir cuántas encarnaciones te hacen falta y tampoco te puedo decir cuántas encarnaciones continúan. Lo que yo sí te puedo puede decir es cuál es tu origen y por qué llegaste al nivel en el que estás. También te puede decir cuál es la música de tu alma, cómo extraer esa música de tu alma y cómo sacar de esa música que llevas por dentro el don que viniste a compartir. Porque hay una cosa que hace el arcángel Orión, dice, como siempre está acompañando la evolución álmica a través de las cartas que traza, que son cartas energéticas, en procesos, por ejemplo, de activación kundalini o en procesos de activación kundalini a través de la respiración o a través del sonido o meditaciones profundas o cuando se entra en trance, él aparece muchísimo para trazarte el camino que te conecta con tu estrella de origen. Entonces, si queremos saber si un estelar realmente existe, si queremos saber a qué constelación pertenezco yo, dónde está mi familia álmica, obviamente habría que acudir a él. La cuestión es que este arcángel es muy especial. No se le aparece, vamos a decirlo así, aparece, vamos a utilizar el término aparece, pero no suele conectar con aquellos que están esperando el milagro de la vela, por decirlo así, o el milagro del incienso. Se le aparece más a las personas que intentan, más a las personas lógicas, incluso se le aparece más a los incrédulos que a los espirituales, que a los que creen abiertamente en ángeles, porque a él le interesa que la persona que interactúe con él tenga un nivel de conciencia que vaya mucho más allá de la materialidad para que pueda entender su mensaje. Por eso de las frecuencias, si ustedes quieren empezar a conectar con él, lo más importante es empezar a manejar todo lo que tenga que ver con el sonido. Empezar con la frecuencia de los 5 Hz, que te ayuda a activar muchísimo todas las conexiones neuronales y de ahí hacia adelante todas las frecuencias que tú quieras utilizar, llámese abundancia, llámese la frecuencia de Dios, llámese una frecuencia para que te limpies, no importa cómo la titulen aquí, el caso es que la conexión con él se hace a través del sonido. Hay una conexión también muy bonita y por eso se dice que por eso le colocaron a la constelación de Orión el nombre de él, porque para conectar con él casi siempre se conecta en el cielo estrellado, o sea, no vas a conectar con él de día, porque él es el navegante de las estrellas, es el navegante del cosmos. Entonces, si tú quieres conectar con él, las meditaciones que deberían hacerse se deberían hacer en la naturaleza, cuando haya oscurecido, no sé en qué país, bueno, nos están viendo de todas partes del mundo, pero bueno, aquí en Europa, aquí en Alemania, ahora a las 5 de la tarde ya está oscuro, entonces sería perfecto para ir al parque y mirar el cielo, así no encuentres las estrellas, y hacer un proceso de respiración de más o menos unos 5 o 10 minutos primero, sin ninguna expectativa, y luego de 10 minutos de estar en inhalación y exhalación, entonces llamar a la energía del arcángel Orión. El aura de él es también muy particular porque yo le preguntaba, bueno, ¿y de qué color es tu aura? ¿Cómo te podemos identificar? Y lo que me mostró fue una pirita. No sé si, bueno, no sé si tú conoces la aura, la pirita. La pirita es una piedra que es como muy negrita, pero tiene destellos como color plateado. Entonces él me decía, el aura, o sea, mi aura, mi manto, me mostraba la pirita, es de color plateado por mis alas, o sea, las alas, por así decirlo, bueno, el aura que maneja él es color plateado, pero está mezclado con la luz de la noche, me decía él. Algunas veces suele aparecer también, cuando se aparecen meditaciones, para que se pueda identificar con un color azul, entre azul y violeta. Entre azul y violeta mezclado, pero muy, muy claro. Es como cuando estamos viendo como el anochecer lento, lento, que se mezclan todos los colores del arco iris, un azul con violeta. Eso también es muy lindo. Ahora, una cosa que es muy importante con el arcángel Orión es que él, aunque no te diga exactamente cuántas encarnaciones faltas, sí te puede ayudar a descubrir cuál es tu misión álmica en el aquí y en el ahora. Por eso él trabaja muchísimo con el arcángel Casiel, que es la sabiduría de Dios. Estos dos arcángeles juntos ayudan a descubrir la misión álmica. Muchas personas me han dicho a mí que descubrir la misión álmica es muy difícil. Y no es que sea muy difícil, lo que pasa es que todos esperan que la misión álmica sea, vas a ser el próximo papa, vas a ser el vidente más potente, vas a ser el tercer Jesús, el que va a revivir a todos los muertos. Y la misión álmica puede ser tan sencillo como ser madre, y no es algo sencillo, porque ser un portal de almas a la tierra es algo muy potente, o ser panadero, o ser escritor, o ser periodista. Entonces, no es que no se les revele la misión álmica, sino que la ansiedad que tiene el ser humano por ser algo especial lo que hace es entender mal como toda esta toda esta magia alrededor de la misión álmica. Hay una cosa que es muy importante para él, que me lo subrayó cuando estaba recibiendo yo la información canalizada, es que las rutas de acceso a todos los portales a nivel universal están escritas desde hace millones de años, desde el inicio de la creación. Y estas rutas para portales especiales no van a ser cambiadas, él me decía, hasta que la mente universal vuelva a respirar. Si sabemos un poquito del origen del universo, se dice que el universo se crea por una contracción y expansión de la energía de Dios. Un sinsum, creo que le llaman los cabalistas. Entonces, él me decía, estas rutas van a ser cambiadas cuando la mente universal vuelva a inhalar y a exhalar. ¿Y cuál es la importancia del arcángel Orión a nivel espiritual? Como él es el que traza todas las rutas de conexión a través de las dimensiones, él es el que te puede ayudar a abrir a ti canales. Y esos canales de conexión los abre poco a poco a través del sistema de chakras del ser humano. O sea, si eres canalizador, sería una herramienta fundamental para el que él te dijera en qué vibración estás tú en este momento. Estás vibrando más con el chakra corona, ahora vamos con el garganta. O sea, él exactamente te puede indicar qué ejercicios hacer y cómo vibrar con el sistema de chakras que tienes. No sé si hasta ahí hay otra pregunta o ya. Ah, bueno, antes de que se me olvide, porque por aquí vi algo de las pirámides. Él me decía algo muy curioso, que no solo traza la ruta de los portales universales, sino que es el que abre y cierra los portales que se dan cada año o cada 10 años o cada 100 años o cada 1000 años. Él es el encargado de abrir y cerrar portales, sino que como él ha estado desde el inicio del universo, desde la creación, él no solo conoce la ruta de los portales, sino que conoce la ruta de todos los tesoros de la humanidad, de todas aquellas cosas que supuestamente están perdidas. Por lo que como es un cartógrafo a nivel universal, es el navegante universal, también tiene, vamos a decirlo así, los mapas de todos los tesoros que hay escondidos en la Tierra y es el patrono de los geólogos, es el patrono de los exploradores, de los buscadores de tesoros, y también podemos acudir a él cuando estamos perdidos. Si estás en una ciudad y perdiste la dirección, si estás en un bosque y te perdiste en el bosque, si estás en el mar navegando y te pierdes en el mar, ya el arcángel Orión es el que te traza la ruta de regreso. Vamos a decirlo así, es el GPS universal, no solamente en el universo, sino también en la Tierra. Bueno, Woody, antes de continuar, me ha parecido ultra curioso que estabas mencionando, por ejemplo, ¿no? Una profesión que decías, pues puede ser panadero, puede ser, y no tiene que ver con la espiritualidad. Esa duda ha salido antes incluso de que tú lo mencionaras ya en el chat en directo. O sea, para que veas el nivel de sincronía, ¿no? Sí, Que se está dando en este qué directo, bonito. nos escribía José Peláez y nos decía, yo puedo ser albañil y ser espiritual al mismo tiempo. Y fíjate, ¿no? Que ahí en el mismo chat se estaban retroalimentando diciendo, José, la espiritualidad tiene que ver contigo, con tu interior, con el ser, con lo que eres, más allá de la profesión. Y ahí en ese momento justo detrás entraste tú a ese tema, o sea, la sincronía está dada aquí. No sé si Qué querías aportar hermoso. algo más a ello. Sí, claro que sí. O sea, la labor, lo que pasa es que la mente humana juega a sabotearnos y decimos, soy albañil, entonces no tengo una labor de importancia. Cuando tú aceptas que eres perfecto para lo que estás haciendo, aparece, por ejemplo, este arcángel y te esclarece el por qué esa sería tu misión de vida y cuáles son los milagros que tú, a partir de esa labor como albañil, puedes hacerle al resto de la humanidad. Porque es que no se trata de qué hacemos, sino de con qué personas conectamos. Nuestra alma tiene una carta gráfica también, nuestra alma tiene un mapa de encarnación, de reencarnación y un mapa de dónde somos. Y la idea de estar aquí, de compartir en esta tierra, es que por decir algo, si yo vengo de Sirio y soy panadera, a mí me colocaron como misión ser panadera porque en mi panadería me voy a encontrar con gente de Andrómeda, de Atlántida, y les voy a compartir un mensaje o les voy a dar un impulso energético que ellos necesitan para seguir haciendo la labor que están haciendo. Entonces, como eso no lo sabemos, porque eso está codificado en nuestra alma, solemos decir que las labores que tenemos a nivel humano no sirven para nada y no nos conectan. Y al contrario, todas conectan, porque no se trata de lo que haces, sino con quién haces lo que haces, o sea, con qué personas estás tú interrelacionado cuando estás ejecutando esa labor. Esa es la clave de la misión álmica. Perfectísimo. Bueno, pues ahí eso también nos ha resonado seguro a más de muchos de los que estamos aquí. Y bueno, Woody, hay una pregunta que se repite a modo de patrón, que es evidentemente cómo podemos no conectar con el arcángel Orión. Y yo estoy viendo por aquí en la información que me han dejado sobre el directo que íbamos a compartir, que tú vas a tener un seminario de activación precisamente muy prontito. Sí, Así que sí. ahí vais a tener la oportunidad de conectar pues con todos los guías, maestros, seguro. Así que, Woody, cuéntanos. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Dónde vamos y tenemos que estar y apuntarnos y todo? Sí. Bueno, primero te voy a contestar la primera pregunta, que era cómo conectar con el arcángel Orión. Por lo general siempre se hace cuando el cielo ya esté oscuro, no es un rito de brujería, ni de masonería, ni de nada de eso, porque no, yo sé que siempre sale la persona que va a decir, ay, eso ya es brujería, no, es bueno, es magia divina, es magia universal. Se hace cuando se está oscuro, si hay un cielo estrellado, perfecto, si no lo hay, no hay problema, porque la oscuridad, cuando tenemos la oscuridad, cuando cae la noche en ciertos países que no se ven las estrellas porque es invierno o lo que sea, eso no quiere decir que las estrellas no estén ahí. Cuando aparece el cielo nocturno, hay que hacer una respiración, más o menos, como les decía, entre 5 o 10 minutos, y a partir de esos 10 minutos, cuando ya tu cuerpo esté relajado, debes empezar a llamarlo, debes empezar a darle el nombre, Orión, navegante universal. Por favor, aquí y ahora dime cuál es mi misión de alma o dame una señal de que estás cerca de mí. También si no lo quieres hacer bajo el cielo abierto, en la naturaleza, te sugiero que utilices las frecuencias en hercios que aparecen, bueno, que las encuentras en cualquier lista de reproducción y en todas partes para conectar con Dios o para conectar con cualquier otro arcángel, porque es lo que haces trabajar contigo subconscientemente. La pirita es la piedra de él porque representa el color de su aura y es muy sencillo, o sea, solamente investigar, hablar más de metafísica, investigar de física cuántica, porque este arcángel tú no lo llamas colocando una vela ni encendiendo un incienso, porque es demasiado, vamos a decirlo así, es de las energías más lógicas a nivel universal y en el cosmos y trabaja en un nivel muchísimo más alto. Lo que me dices del taller que voy a realizar es un fin de semana, es el 17 y el 18 de febrero, son 6 horas y precisamente el taller se llama Dime si tengo el don, es para ayudarle a las personas primero a detectar cuál es la capacidad más marcada que tienen, porque hay mucha frustración a nivel espiritual, muchos hacen cursos de mediunidad, de canalización, de sanación y no les resultan o no llenan sus expectativas, pero no es porque tú no tengas una capacidad que puedas utilizar para ayudar a la humanidad, sino que a lo mejor quieres canalizar y lo tuyo no es la canalización, sino que lo tuyo es la sanación a través de la voz. Entonces, este curso, esto es un taller intensivo de 6 horas que se va a realizar un fin de semana, lo que va a hacer es mostrarte dónde radica tu capacidad, cuál es la capacidad más marcada que tienes para conectar con el universo y se te dan herramientas muy prácticas para que tú las emplees luego, porque eso también se trata de tener un poquito de disciplina para que las emplees constantemente y desarrolles esta capacidad. Hay que recordar que primero hay que desarrollar la más natural que tengas para que luego las otras se puedan abrir o se puedan activar. Si yo sé cantar, no me voy a ir a bailar si tengo dos pies izquierdos, como dicen los norteamericanos. Si yo sé cantar, no me voy a ir a bailar salsa. O sea, me dedico a cantar, me profesionalizo cantando y a partir del disfrute, de esa capacidad que tengo como cantante, se me van a abrir las otras capacidades. Eso es lo que va a hacer este curso de Dime si tengo el don, precisamente detectar, ayudar y decirte cómo expandirla. Pues quiero contaros que este directo que estamos compartiendo va a quedar en diferido, también grabado, así que ahí vais a tener también la oportunidad de verlo nuevamente, de tomar anotaciones si así lo necesitáis. Y se compartirá en nuestro canal de YouTube, donde tendréis las redes sociales de Woody linkeada, su página web. De todas formas, también en nuestro feed va a quedar grabado y estará Woody ahí también linkeada para que podáis encontrarla por si queréis formar parte de este taller de activación fabuloso que va a compartir para todos vosotros. Bueno, Woody, pues estamos ya casi casi en el final del directo, lamentablemente, porque hay muchísima gente conectada y muchísimas preguntas, pero si te Sí. parece, vamos a cerrar con una última preguntita Claro. más para no dejar la miel en los labios. Nos preguntaban también mucho por el planeta Orión, si existe un planeta llamado Orión o es solamente la constelación. Bueno, la información información que, bueno, no soy astróloga, esto, ya o sea, la información que les he entregado es información canalizada. Lo que yo conozco es la constelación de Orión, y la constelación de Orión es maravillosa porque todos los portales de comunicación con los dioses a nivel planetario fueron cerrados. Hay centros energéticos en la Tierra, como el Monte Shasta, Machu Picchu, Capilla del Monte, las pirámides de Giza, pero esos son portales terrenales, no es un portal divino, es solamente que facilita la conexión. Entonces, el único portal de los dioses que existe en este momento, porque los dioses al abandonar el planeta, vamos a decirlo así, cerraron toda la posibilidad de conexión para que el hombre se conectara solo a través del espíritu, existe en el cinturón de Orión, que hace parte de la constelación. Hasta ahora no tengo conocimiento de un planeta que se llame Orión. Lo que yo sí sé, que fue transmitido por el arcángel en el proceso de canalización, es que él me decía que él se encargaba exactamente de definir la ruta de cada alma para saber exactamente dónde tenía que ir en misión. Y como él está en contacto con almas a diferentes niveles de conciencia, en diferentes, vamos a decirlo así, universos, puede existir la posibilidad, no lo descarto, que en alguno de esos multiversos aparezca un planeta que hayan titulado con el nombre de él, simplemente porque alguien lo ama tanto, está conectado con este arcángel, que le dio su nombre, como pasó con la constelación. Buenísimo, muchísimas gracias, Gudi, por responder a esta duda general que teníamos. Hay mucha gente preguntando dónde se apuntan al taller. Me imagino que en tus redes Sí. sociales, en tu web. El taller lo voy a publicar básicamente, o sea, hoy, en 2 minutos después de que terminemos este maravilloso, maravilloso programa, pueden ir a mi página de Instagram, ahí van a encontrar el post donde indico lo del taller. Aquí también está mi asistente, Lidis, el contacto por WhatsApp, y entonces ahí aparece toda la información. Por aquí acabé de leer una persona, perdóname, Laura, que decía que en los códigos de Agesta aparece que hay un planeta Orión. Ahí les quiero recordar algo, toda información que sea canalizada, incluso la que yo estoy dando, tiene un, vamos a decirle así, un margen de error, porque cuando alguien canaliza, sea lo que sea, o sea, cualquier cosa, códigos de Agesta, o sea, lo que sea, incluso lo que yo canalizo, pasa primero por la mente humana, y la mente humana algunas veces interpreta de manera errónea la información que se le está entregando. Así que, bueno, hay que investigar, no me crean nada lo que digo, sino que empecemos a investigar, porque es de la única manera que estas energías tan potentes van a conectar con nosotros. Claro que sí, no existe la verdad absoluta, existe la verdad para cada uno de nosotros y Claro. en este caso tú has venido precisamente a regalarnos tu verdad Sí. y eso te lo agradecemos de Muchas corazón, gracias. Woody. Gracias. Perfecto, pues hasta aquí hemos llegado en este directo junto a Gudiela Müller. Para mí ha sido un verdadero honor y yo te voy a dejar que seas tú, Woody, la que cierre el directo, la que nos comparta un mensajito final que ahí nos lo Sí. estaban pidiendo por figura de un Sí. mensajito mucha gente. Así que te dejo a ti la palabra total y con ese mensajito nos despedimos. Yo te mando un beso enorme en nombre de todo nuestro equipo. Gracias, corazón. Es algo que me repetía el mismo arcángel y era que la mente humana reduce la capacidad de su energía a solamente una partícula dentro del universo. Cuando el humano entienda que no es una partícula, sino que es la totalidad del cosmos, podrá trascender todo aquello que se ha creado como barrera y conectar con su origen estelar, porque ningún alma encarnada en la Tierra es terrenal. Todas las energías encarnadas aquí en este planeta tienen un origen estelar, y conectar con este origen lo que te da es una visión muchísimo más amplia de lo que puedes hacer como co-creador del universo, transformar día a día tu vida sin necesidad de sentirte limitado por un cuerpo, una raza, una nacionalidad o una condición social. Eso sería muy importante que todos lo comprendiéramos y bueno, mensaje entregado. Gracias, gracias y gracias. Abrazos para todos. Gracias por estar y nos vemos como siempre en el próximo directo aquí en Mindalia Televisión. Feliz fin de semana. Chao, chao y un beso enorme.